Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quiero que charlemos y reflexionemos sobre la melancolía y qué hay detrás de ella. Porque la melancolía se caracteriza por una exacerbada falta de placer, desesperación, mal humor y desaliento. Suele confundirse mucho con la nostalgia o con la tristeza, sin embargo, es distinta a esas dos. Y a lo largo de los años se han presentado múltiples debates sobre su posición dentro del campo de la salud mental. Y la pregunta es si es un trastorno único o un síntoma más de la depresión. Y debido a su cercanía con los trastornos depresivos, el estado melancólico comparte muchas de las causas de estos, ¿no? Lo cual hace que comprenderlo se complique más. Entonces, lo que quería hacer es profundizar un poco esto en el breve espacio que tenemos para reflexión antes de irnos a dormir o algo. No sé si esto va a sacarte de una melancolía o de una situación media depre en la que estás, pero sí puede ser un detonante como para que te despiertes y empieces a hacer algo al respecto. Vamos un poco de historia. Hay teorías desde los cuatro humores de Hipócrates que sostenían que la enfermedad era el producto del desequilibrio de las sustancias, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, o líquidos que transitaban en el cuerpo. Posteriormente, después, en el siglo II a.C., Galeno retomaría esta noción para darle forma a su teoría de los temperamentos, y él postulaba que estos eran el producto de la integración de dichos humores y el predominio de uno en específico, y en este sentido, en el melancólico, prevalecía la bilis negra y se caracterizaba por ser una persona triste, introvertida, nostálgica, reservada, soñadora. Durante la Edad Media, lo melancólico tomó un matiz religioso y artístico, incluso se clasificó como un pecado capital. Con la llegada del Renacimiento se lo acogió como un símbolo de genialidad, de sensibilidad, de imaginación. Y en la actualidad se lo clasifica como un especificador para los trastornos depresivos. Bueno, hecho un poco la presentación a través de la historia. La Asociación Americana de Psicología concibe que la melancolía es solo como una palabra arcaica que uno usa para designar lo que hoy se conoce como depresión, tiene una posición. ¿Cuál posición? Bueno, dentro de la psicología y la psiquiatría, que es muy debatida también, algunos sostienen que se trata de una forma de depresión, mientras que otros afirman que es un tipo diferente por completo, conocida como depresión melancólica. Entonces, a ver, a pesar de las diferencias institucionales y disciplinarias, parecería haber un acuerdo común que lo melancólico está asociado con la depresión. Y este vínculo es posible porque se considera una parte integral de ella, o sea, es decir, una característica o síntoma más, o porque se contemple como una entidad depresiva separada o distinta. En sí, vamos a ver qué es la melancolía. Podemos entender como melancolía un especificador de los trastornos depresivos, tal como, a ver, un especificador en este concepto es una descripción adicional que se hace para ofrecer información más detallada sobre un diagnóstico. Eso es desde lo técnico. Entonces, desde lo técnico no hablamos de una entidad psicopatológica diferente a la depresión. Es más bien una característica de algunos episodios o trastornos depresivos. Entonces, vamos a ver algunos puntos. Es peor a la mañana, hay culpa excesiva o inapropiada, hay agitación o retraso psicomotor, hay despertares muy tempranos por la mañana, anorexia, pérdida de peso importante, un desaliento profundo, desesperación o mal humor, pérdida de placer por todo o por casi todas las actividades, falta de reactividad, estímulos por lo general placenteros, la persona no se siente mejor cuando sucede algo bueno. ¿Cuáles son las causas? Bueno, detrás de ahí hay una integración compleja de factores biológicos, psicológicos, ambientales. A nivel biológico se puede observar una desconexión entre la ínsula y las redes atencionales. Estoy siendo técnico, ¿no? De información que fui recabando para hacer el programa. Es una alteración que está ligada a la poca calidad afectiva del pensamiento de los melancólicos. Hay estudios que dicen que se encontraron que además estas personas tienden a la hiperactividad en el eje hipotálamo y mayores niveles de cortisol, que es lo que genera también estrés y un montón de estas cosas. O sea, con respecto a las variables psicológicas, al igual que cualquier depresión, está asociada a la baja autoestima, a ser sumamente autocrítico y exigente con uno mismo, el pesimismo, los pensamientos negativos, los estilos de afrontamientos desadaptativos, percepciones y distorsiones alteradas sobre sí mismo y sobre el mundo y sobre los demás. Obviamente, siempre digo, desde la numerología tenés uno tiene la capacidad de ver qué lo originó. Una vez que está, hay que tratar a través de la ciencia, de los profesionales de la salud, con esto. Pero también se puede trabajar en conjunto desde esto que es más esotérico, más metafísico, pero que te da puntualmente qué lo originó y qué herramientas uno tiene para salir junto con los profesionales de la salud una vez que está diagnosticada la enfermedad o el trastorno. El entorno también tiene un papel importante, por eso hablaba de que de la numerología podemos decir, bueno, acá pasó esto, tenés que aprender esto para salir con estas herramientas. Parece fácil decirlo y lo es, pero bueno, aplicarlo lleva un proceso y ahí es donde entran los profesionales de la salud. ¿Qué relación tiene la melancolía con la tristeza? Bueno, que ambas generan un estado de abatimiento y una pérdida de energía que hacen que la persona se sienta sin ánimo de hacer nada. Además, las dos se relacionan de una forma estrecha hasta cierto punto porque provocan desmotivación, problemas de atención, falta de interés. O sea, la infelicidad de quien las padece es un rasgo típico que las conecta aún más. Y el triste y el melancólico se sumergen en sus pensamientos pesimistas y no ven un futuro alentador para ellos. Y asimismo pueden afectar también en mayor o menor medida el rendimiento social, profesional, personal y también al entorno. Y pese a que tienen puntos en común, son más los aspectos que las separan también, porque en este sentido una diferencia clave entre ellas es que estar triste es una emoción que a veces te diría, aunque parezca raro, que es saludable, natural y normal. Es una emoción que me está comunicando algo. Que la preciso en algún momento de la vida. Estoy triste, se murió tu perro, un pariente, se fue, te peleaste con tu pareja, un amigo se fue a vivir a otro lugar y estás triste, estás contento por él, pero estás triste porque te separás y bueno, y el cuerpo genera eso para sobrellevar ese dolor. Si se regula bien, no es problemática a largo plazo, mientras que la melancolía, entendida como un especificador de los trastornos depresivos, es un problema de salud mental. Y aparte de lo anterior, la intensidad y el impacto negativo que tienen sobre la vida de las personas es distinto, porque la melancolía es más grave e intensa y la tristeza no es tan fuerte y suele pasar más rápido. Esto depende mucho también de la persona y sus características. ¿Cómo lidiamos con estos estados? Bueno, la mejor forma es solicitar ayuda profesional. Hay expertos en salud mental que están preparados para diseñar planes de intervención contra la depresión y sus efectos. Y adicional a eso, bueno, y con la aprobación de un psiquiatra, un psicólogo a cargo de tu caso, es posible aplicar algunas recomendaciones. Hablar con personas de confianza, o sea, esto lo hemos hablado en varias situaciones, ¿no? Que pasa esto de tener redes de apoyo familiares y sociales que te brindan recursos para salir adelante, o sea, la compañía de gente que te quiere y que te ayuda a ser resiliente. En mi función desde la numerología de acompañar personas sanas en situación de crisis, me encontraron estos 16 años con muchas personas que esa contención social, ese apoyo, esa red familiar o social de confianza no la pudieron construir. Personas que están muy solas, bueno, y a través de mis servicios, a través de una consulta o algo, pero después quedan conectadas conmigo y siempre que precisan algo, hay una ayuda, una palabra, un mensaje que uno puede hablar con personas que por ahí conoció una sola vez, que fue cuando las atendió, pero que como están tan solas no tienen con quién poder generar esa red, o están en un espacio en donde esa red no tiene nada que ver con confianza, con nada, y justamente lo que tienen que aprender es a ser autónomos y salir de ahí. Pero ya cuando entras en situaciones donde tenés este tipo de trastornos, se complica mucho más. Entonces siempre poder ayudar está bien. Si vos tenés vocación de servicio, también hay muchas personas que se pueden poner al servicio de personas por ahí que no tienen esa contención a través de la escucha, y eso es muy bueno también, obviamente trabajando en equipo con profesionales de la salud. Poder armar una rutina con ciertos objetivos, ¿no? Tener alguna meta clara en tus días, brindar mayor impulso para salir de la desmotivación, el desinterés, ese aletargamiento de los estados melancólicos. Además, uno así podría enfocarse en algo más que en su tristeza. De hecho, hoy atendí una consultante muy joven, con 19 años, con temas de riñón, que hace diálisis 4 veces al día, con toda una historia muy jorobada, en el cual desde su numerología podíamos ver las características que tiene como para poder ayudar a las personas. Y sufrió muchísimos abandonos. Y entonces dice, si a mí me abandonaron, no me dieron bola, ¿qué podría darle yo al otro? Bueno, sí, tiene la capacidad de poder ayudar al otro, y a través de estas charlas que tuvimos generó una motivación importante para ver si se puede estudiar algo que tenga que ver con el servicio al otro. Se siente que tiene mucha conexión con chicos con capacidades especiales, con los animales. Bueno, le fuimos encontrando la vuelta para que ella encuentre un canal expresivo de ayuda, y que en algún punto también, junto con la medicina y la ciencia, desde lo espiritual, vaya también ayudando a personas que sanen, sanando ella misma sus dolores y sus cosas, sintiéndose que puede ser importante para otros, aunque no la hayan elegido, no la hayan querido, la hayan abandonado. Que es horrible, pero bueno, uno tiene que ver qué es lo que hace con lo que hicieron de uno. Entonces, buscar también en algún punto actividades placenteras, aunque uno no tenga toda la energía, hacer alguna actividad que te conecte con la felicidad. Ya te digo, a veces es difícil porque con estos síntomas anteriores es difícil, pero bueno, hay que tratar de intentarlo, porque de esta manera uno puede propiciar la aparición de emociones agradables que vayan como sustituyendo estas de melancolía. Evitar resistir las emociones, eso también es mejor aceptar las emociones, observarlas, no juzgarlas ni criticarlas, y mucho menos lamentarte por experimentarlas, sino despertar la curiosidad, decir, bueno, a ver qué me están queriendo decir, y empezar a tocar un poquito ahí el tema de decir, bueno, a ver, yo tengo que ver, no puedo seguir así, a ver cómo es. Yo tengo, viste, que poder salir, empezar como a despertar esa, yo siempre digo, viste, que te metieron el dedito ahí en el ego, bueno, a ver, como diciendo, vos tenés que poder a salir, dale, vamos a ver cómo le encontramos la vuelta. Decir que no me gane, no puedo ser tan, que no encuentre la salida, empezar a, como a proponerse esas cosas. Obviamente hay que cuidar el cuerpo y la mente, hacer ejercicios que protejan tu salud física, mental, es muy saludable, dormir bien, pero bueno, esto una vez que están estas cosas a veces no se puede, pero hay que intentar hacerlo y tomarlo como una como un estilo de vida, porque si tu cuerpo no está sano no vas a tener fuerza para afrontar nada. Entonces tener buena salud no solo previene enfermedades, sino que también te va a ayudar a tener un mayor bienestar. Entonces si por ahí estás escuchando y estás media, pero no estás transitando a full esto, pero uno empieza a sentir de que está desganado, que no puede, que pasaron cosas, yo, bueno, dale, no nos quedemos, vayamos a intentar empezar a hacer algo para no caer en esos estados. ¿Cuándo consultar a un profesional? ¿Cuándo ir con un experto si lo melancólico deteriora de manera significativa tu funcionamiento en diferentes ámbitos? El personal, el relacional, el laboral, el académico. O si vos te sentís vacío, vacía todo el tiempo y no le ves sentido a tu vida, bueno, busca ayuda, sobre todo si tu bienestar emocional se reduce tanto. Otra manera de saber cuando acudir a un especialista es examinar la calidad de tus relaciones y vínculos. Si esta disminución de tu vida empieza a perturbarte porque te aislás, porque no tenés tiempo, no querés pasar tiempo con tus amigos, con parejas, con familiares, bueno, y tenés todo el tiempo conflicto con ellos, como que estás peleada o peleado con el mundo, bueno, es el momento de ir a charlar con un profesional. Así que, de igual modo, si el desempeño de tu trabajo se afecta porque te concentrás, no te concentrás debido a que sentís y estás en este estado, bueno, hay que pedir apoyo. Muchos trabajos tienen esa parte de calidad humana en los recursos humanos y otros no le dan ni bola, pero bueno, vos te estás dando cuenta que bajó muchísimo tu productividad. Y bueno, por ahí esto puede traer consecuencias negativas como el despido, como que se empeore el estado. Entonces, en resumen, examina el grado y la intensidad de la influencia negativa que está teniendo sobre tu vida y no permitas que te robe la posibilidad de vivir en plenitud y de usar de una relación agradable con vos y con los demás y sobre todo con el mundo. Así que cuida tu salud mental. Existen múltiples problemas de salud mental que afectan la vida de las personas y justamente uno de ellos es la melancolía. Ya te digo, es un estado asociado a los trastornos depresivos que se caracterizan por la falta de disfrute, la tristeza, la agitación o el retraso psicomotor. Detrás de ella hay diversas variables psicológicas, biológicas, ambientales que interactúan entre sí, que forman una red problemática para el bienestar de la persona. No dudes en solicitar ayuda. Por fortuna existen profesionales capacitados para tratar el problema y estos trastornos del estado de ánimo que los asocian. Ya te digo, la numerología es una herramienta fundamental para saber qué lo originó, qué herramientas tengo, qué tengo que aprender para salir de ahí. Y entonces cuando vos vas a plantearle esto a un profesional de la salud, porque yo no lo soy, si bien estudié mucho, no soy un profesional de la salud, entonces yo te puedo facilitar herramientas para que vos con un profesional de la salud vayas a trabajar esas cosas. Mira, me pasa esto, siento que viene por acá, vos cómo lo ves, y vos vas y empezás a trabajar, porque muchos profesionales, entre comillas, de la salud, te diría que un porcentaje muy alto, tienen el título y no saben nada. Están todo el tiempo hablando de lo cotidiano, te quedan 1000 años ahí y no definís nada. Y hay otro porcentaje, por ahí un poco más chico, que son eminencias, que la tienen clarísima. Entonces, si vos realmente querés salir, primero sabés, tenés información, y en base a esa información, más allá del diagnóstico, porque una vez que está diagnosticado, ya una vez que está el síntoma, sí, los profesionales de la salud hay que ir a la ciencia. Pero bueno, muchas veces desde lo esotérico, lo metafísico, podemos encontrar desde lo espiritual información, y en base a esa información, junto con la ciencia, podemos tratar para mejorar. Cuerpo, mente y alma. Si todos trabajáramos en conjunto, habría muchas más personas que mucho más rápido